El deseo te está consumiendo. Estás durmiendo sola en tu habitación. Piensas en mí, te calientas lento. Sé que quieres un poco de satisfacción. Estoy esperando el momento que me permitas hacerte el amor. Quiero disfrutar tus movimientos. Rápido y más violento. Mi cuarto solo tú y yo con una nube. Que excitada, tu oído me grites neutro. Y dejar que falla pues la adrenalina nos consume. Porque esperas y sabes que pasa el tiempo. Y te deseo aquí en mi cama de lunes a lunes. Hey, yo, de pies a cabeza estás chévere. Tú ni siquiera te imaginas todo lo que tienes. Podría ser la mía, pero eres fría como la cima del Everest. Tienes todo lo que me hace falta. Es que sencillamente me encanta. Sé que te está gasta de hacerlo lento y quiere que alguien que rico te falta. Ninguna puede hablar de orgasmo si no ha hecho con gasta. No puedes comparar a tu novio que es un chepete con el que manda. Si me gusta es por algo, por eso fue que yo te elegí entre tanta. Si te gusta la planta, al igual que a mí, escucha pura música malandra. Anda, que la atrévete, en tu marea navegaré. No lo pienses, decídete. Vamos a pasar. Piensas en mí, te calientas lento. Sé que quieres un poco de satisfacción. Estoy esperando el momento en que me permitas hacerte el amor. Quiero disfrutar tus movimientos y con tus gritos componer una canción. Darte lento, rápido y más violento. En el cuarto solo estoy yo con una nube. Qué excitada, al oído me grites neutro. Esperas y sabes que pasa el tiempo. Y te deseo aquí en mi cama de lunes a lunes. Neutro shorty, neutro shorty. Movida, cómpale, cómpale. Saciando tus deseos, viendo tu fantasía, fantasía. La pride pronuncia, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix, deseos mix,